Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos el programa número 50 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Antes de la música, os recordamos los temas que trataremos hoy. Mujeres de Irán y Afganistán, pena de muerte, memoria democrática, noticias alrededor del mundo, bulos y más. Un mes más en Clave de Amnistía. Bueno, el día 10 de octubre se ha celebrado el Día contra la Pena de Muerte. Muchas veces tenemos que hablar de las cosas, aunque no sea el día exacto, porque este programa se hace mensualmente y no siempre coincide. Pero me parecía importante, aunque el informe se presentó en mayo, creo que fue, pero este día es importante. Esta canción de Violeta Parra cita a Julián Grimado. Y yo me he dado cuenta que nosotros hemos hablado de estadísticas de pena de muerte en muchos programas, pero no hemos hablado de algunos nombres muy necesarios para nuestra memoria. Y uno, ahora que han estado dando la serie Abogadas, salen muchas de estas cosas, efectivamente. Yo la he estado viendo, me ha traído muchos recuerdos, porque, bueno, claro, por desgracia, y a ti que conocías a uno de los muertos, hemos vivido... Era amiga de Serafín Holgado. Sí, wow. Yo compañero mío también en Salamanca. Mío en Salamanca. Pues imagínate, todo eso lo hemos vivido muy, muy, muy, muy de cerca. Aquí vive uno que está muy implicado en la memoria, que es profesor de Derecho. El que se levanta y coge un boli y dice, vale, ese, anda, Alejandro Ruiz Huerta, vive en Córdoba. Y bueno, ahora está ya jubilado. El único superviviente de la masacre. Bueno, superviviente Lola. También fue Lola. Lo que pasa es que ahora, con muchas secuelas. Ahora, sí. Y la historia de Lola y de su primer novio. O sea, es que todo eso lo hemos vivido algunos muy de cerca. Bueno, pero es que el de Julián Grimau también es muy terrible, y también el de Luis Companys, que fue presidente de la Generalitat del 34 al 39. Este Luis Companys, no sé cuál de los dos casos siempre me ha impactado más. Luis Companys era una persona que desde primera hora se apresuró a condenar actos que se cometían al margen de de la justicia por cosas que estaban pasando en la guerra por ambos bandos. Pero cuando vio que entraban las tropas franquistas, pues cruzó los Pirineos para exiliarse en Francia. Y en 1940, no olvidemos que los nazis ocupan el país galo y que el gobierno de Franco estaba en muy buenas relaciones con los nazis. Entonces fue entregado, o sea, él estaba en Francia y lo entregaron a la Dirección General de Seguridad de Madrid. Lo mandaron al castillo de Montjuïc, no tenían realmente acusaciones porque lo juzgan, es muy curioso, adhesión a la rebelión militar, cuando los que se habían rebelado eran los otros. Y entonces le presentaron un consejo de guerra y lo fusilaron al día siguiente. O sea, un señor que ha sido un cargo político y tal. Y Julián Grimau fue ajusticiado en 1963 y también lo juzgó un tribunal militar. Como ya no podían acusarle de rebelión inmediata, se inventaron un delito, que era rebelión continuada. Por ley, bueno, porque tenía que haber un licenciado en Derecho. Iban a crear el Tribunal de Orden Público para juzgar a los civiles, pero retrasaron la puesta en marcha de este tribunal para poderle juzgar por el tribunal militar a Julián Grimau. Julián Grimau se había ido a Francia y cuando las cosas se tranquilizaron un poco, volvió en 1959. Pero entonces lo capturaron, lo detuvieron y aportaron unos testigos que apenas reconocieron que eran rumores, lo habían oído. Delito de rebelión continuada. Fue fusilado también porque le aplicaban el Código de Justicia Militar, iba ante un consejo de guerra. Y por último, Salvador Puigantic, este caso a veces pasó un poco inadvertido porque precisamente hubo muchísimos fusilamientos, los últimos fueron en el 75, que eran más casos, más políticos, pero en este caso le aplicaban el garrote vil. Sus hermanas han conseguido ahora, hace unos días, que se anulara la sentencia, que se vio que estaba viciada. Hace 50 años que luchábamos por eso y el gobierno entregó a la familia el documento que declara ilegales e ilegítimos los tribunales y jurados que juzgaron a la última víctima de garrote vil, porque a este le aplicaron el garrote vil, que era anarquista, lo capturaron y lo condenaron. Sí. Tenía 25 años. Y bueno, el 16 de octubre hemos tenido esta noticia, porque es algo totalmente reciente. Uh-huh. Y bueno, como hemos dicho, pues el 10 de octubre sí, lo de Puigantic, sí. Tú querías haber comentado algo sí, más, pero bueno, uh-huh. Es que ya ha ido encadenando sí. las bueno, noticias. Si quieres comento lo del japonés. Sí, es verdad. Otro caso. Sabía que era... Ya que estamos en casos tan tremendos, vamos a ver sí. una buena noticia, aunque tiene su parte trágica. Hablamos de Iwao Hakamada, un hombre japonés que ahora tiene 87 años, que ha pasado casi medio siglo en el corredor de la muerte, esperando la ejecución. Al parecer, este boxeador, pues le acusaron, hubo un juicio sin ningún tipo de pruebas, fue torturado y cuando estaba ya totalmente inconsciente, que vamos, que se perdió el conocimiento, al parecer, después de las torturas, un policía le cogió el dedo índice de su mano, aunque le estaba inconsciente, lo untó en tinta y lo estampó en una confesión de culpabilidad. Bueno, pues condena a muerte. Y a mí lo que me ha impresionado de este caso, que ahora por fin ha sido absuelto. Y precisamente el otro día salió por televisión que un jefe de la policía actual, superior allí de Japón, pues con el pelo muy negro, fue en nombre de toda la policía japonesa a pedirle perdón. Y él y la hermana que han retirado. Hay otra cosa que me ha impactado a mí positivamente a mí de este caso, de las pequeñas alegrías que vivimos en un mundo tan, tan convulso, que él mismo ha declarado que está muy agradecido a las miles de personas que le han mandado durante todos estos años postales y cartas de apoyo. A mí eso me consuela porque te das cuenta que sirve y concretamente ha citado Amnistía Internacional. Y hay un vídeo en internet, que podéis buscarlo, creo que está en Instagram, que Sofía Moro, una fotógrafa muy famosa, acudió allí a Japón, a entrevistarle y a fotografiarle, y quedó sorprendida porque entre los montones de postales que había encontró que la tercera era precisamente la suya, Sofía Moro de España. Entonces, claro, este caso pues me emociona especialmente porque dices, mira, la cantidad de veces que hemos mandado postales sin estar muy seguros si servían para algo o no, o que hemos firmado alguna acción, dices, mira, pues sirve. O de consuelo, o de apoyo, o a veces para presionar a los gobiernos. Sí, otro caso del extranjero, que muchas veces decimos pena de muerte, por ejemplo, el de Mahsa Amini, que propiamente no era una condena, aunque Irán es uno de los países sí. que está ejecutando presos, pero claro, murió bajo custodia y de alguna forma el detenerla era condenarla a muerte, vamos. Claro, ella es otro caso que fue sometida a tortura, a tantos malos tratos, hasta que entró en coma y creo que falleció 8 días después. Pero bueno, aparte del caso de ella, que es muy triste, es que gracias a ella o por ella se ha iniciado el movimiento, el levantamiento llamado Mujer, Vida y Libertad, en el cual cientos y miles de manifestantes han protestado por los códigos de la vestimenta y por la política tan dura que hay allí de represión, y muchos han muerto y otros han quedado ciegos por los disparos de perdigones metálicos. Pero claro, después de eso ha habido bastantes simulacros de juicios sumarios o sumarísimos, y muchos de ellos han sido ahorcados. Otros están pendientes todavía en espera de morir ahorcados. Pero yo, para decir algún dato, otra cosa, las acusaciones nunca le dicen que es por esto. Siempre a veces les acusan, por ejemplo, de publicar en redes sociales. Sí. O otros les acusan de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es un delito, o de insultar al profeta, o les meten drogas, o, supuestamente. Entonces, para decir algún dato, es que simplemente, al parecer, aunque no hay datos seguros, porque las autoridades evidentemente no los facilitan, en el año 23, el pasado, se han contabilizado 853 hombres ahorcados. Y mujeres lapidadas, que eso no las contabilizan. Las mujeres que mueren a piedras o a palos. Eso en el año pasado. Y en este año, que se sepa seguro, en el año 24, ya llevamos 95 ahorcados. Y otros que están pendientes, que hay acciones de amnistía, que están algunos pendientes de que de un día para otro podrían ser ejecutados. Sí, por eso muchas veces, bueno, ahora vemos esos lugares con horror, es muy importante preservar la memoria. A veces hay cambios en los países y para nosotros, pues igual que hemos recordado a algunas de las últimas penas de muerte, o algunas de las penas de muerte no solo últimas, sino ocurridas ya después de la guerra, pues también colaboramos con colectivos memorialistas. Y hemos estado colaborando en el mes de octubre. Bueno, la primera película no sé si fue en septiembre. Sí. Ahora, bueno, ha sido más o menos a lo largo de 4 semanas un ciclo de cine y memoria. Y entonces, bueno, pues... Sí, si quieres lo explico yo, porque por suerte he podido asistir a todas las proyecciones. Como tú dices, la primera fue la que más me impactó, porque lo ha hecho una comunidad escolar de Albendín, una pedanía, creo, cercana a Baena. Y era el caso de un guardia civil, que estaba destinado entonces allí, y avisó a muchas de las personas que estaban pues, más comprometidas en la lucha de los jornaleros, la lucha sindical, un poco significados. Y él, cuando empezó el golpe de Estado, la rebelión franquista, pues les fue avisando uno a uno simplemente para que se fuesen de su casa. Bueno, pues a raíz de eso y de otras actuaciones suyas, fue retirado, fue represaliado. Y ahora es emocionante porque incluso a la proyección acudió un bisnieto suyo que dice que él había encontrado el diario de su abuelo. Y esta película me ha resultado muy emotiva porque ahí han participado no solamente el alcalde, que ha hecho de Guardia Civil, que ha hecho el protagonista, sino que ha participado las alumnas y alumnos, las profesoras, maestras y maestros. El director del colegio estaba también haciendo un papel. Sí, el sí. director del colegio creo que ha sido el director de la película. Sí. Han participado padres y madres de la comunidad escolar. Bueno, y ha habido más películas. Otra que transcurre en Guadalajara, un colectivo memorialista de Soria, de diferentes. Y varios de ellos presentados por Amnistía. Todas han tenido una cosa en común. Ver el impacto que supuso no solamente para la primera generación de hombres que fueron represaliados, ejecutados, o mujeres, que algunas fueron rapadas, muchas de ellas, o expuestas a humillaciones, purgadas y desnudadas en público, en fin, terrible, pero también la repercusión que ha tenido en la segunda y tercera generación. Y a mí me impresionó, aparte de algunas que yo ya sabía, porque llevo años preocupada y trabajando en esto, y muy en contacto con los centros periodistas, me ha impactado que también en algunos documentales sacaron incluso alguna psiquiatra y una psicóloga que hablaban de los problemas para elaborar el duelo, no solamente la primera generación, sino incluso la segunda, que sería yo, sino la tercera también, de cómo esta secuela de las cosas que se sufrieron o de las cosas, el silencio que las nos impusieron. Que se callaron. Eso, sí, eso también sí. Ha repercutido mucho, ha causado hasta enfermedades psíquicas. Y a pesar de Alemania, se ha elaborado como de manera individual y colectiva el duelo. Bueno, nada más añadir que en esta ocasión Amnistía Internacional ha colaborado con la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO, de aquí de Universidad de Córdoba, y también con Cine Cercano y otras asociaciones memorialistas. Entonces, bueno, creo que es interesante porque además estamos viendo ya otras perspectivas, como eso de las memorias, lo de Albendín y otras. Y precisamente es que el 21 de octubre se cumplieron 2 años de entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Y Amnistía está denunciando que sigue habiendo muchísimos obstáculos para que se puedan investigar judicialmente los crímenes del franquismo. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir recordando. Pero como siempre nos gusta ver las dos caras, la vida como opuesta a la muerte. A las mujeres de Afganistán se les escapa totalmente la vida porque ya están encerradas y ya no pueden, ya hablamos de este tema, pero esto fue una norma de agosto y no habíamos tenido tiempo de hablar de ello. Ya se les ha prohibido hablar, incluso si hablan alto en su casa para que les oigan desde la calle. Pero están intentando burlar esto y entonces han hecho unas grabaciones que han hecho llegar a las redes. Si se entra en YouTube se pueden encontrar con subtítulos lo que dicen y son cánticos y pequeñas voces que, bueno, vamos a escuchar, que es muy cortito y se corta, es prácticamente un minuto. Gloria, ¿qué querías añadir? No, quería añadir que precisamente ahí, dado a pesar de la mala situación de las mujeres afganas, hay un pequeño avance porque ha habido una iniciativa jurídica interesante, muy importante, porque 4 países, entre ellos Alemania, Australia, Canadá y Holanda, han anunciado que iniciarán actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia por las sistémicas violaciones que sufren las mujeres allí. Es lo que tú dices, no pueden ya ni cantar ni hablar, pero es que además ya hasta los 10 años pueden ir a la escuela hasta los 10 años. A partir de ese momento no pueden ni estudiar, ni trabajar, ni nada de nada. Lo cual, dice, según esta iniciativa jurídica, es que con toda la probabilidad están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Sí, sería un avance considerarlo así. E incluso están trabajando para que se considere una cosa que en derecho internacional todavía no está aceptado, una figura jurídica que sería el apartheid, no por motivos étnicos, como pasó en Sudáfrica o ahora en Palestina, sino el apartheid de género. Esa figura jurídica aún no está reconocida, pero se está trabajando porque se consiga. Oímos un momentito las voces y después introduzco la siguiente. Se corta bruscamente, pero es así. محیا میکنی تو امر سانی آب و نانم را مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی چه کس باید دهد اکنون غذای کودکان من زنم من جهانم کلا آزادی و مهری خانم تو هم سنگر ضعیفم که زهر باد بلرزم دخت افغانم و برجاست که دا... entramos en el bloque joven. Y simplemente, además, la canción va muy a propósito. La escogí hace unos días, también pensando en que ellos se estrenaron en este bloque y escogieron la canción Blowing the Wind de Bob Dylan. Y entonces, digo, me pareció muy adecuado. Los tiempos están cambiando y, bueno, bastante, bastante adecuado para introducir. Así que escuchamos a Bob Dylan y luego ellos, ¿vale? Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Bueno, pues buenas tardes o buenos días o lo que sea a todos. Aquí el bloque joven, pues bueno, hemos tenido un mes movidito, la verdad, entre lo que ha pasado a nivel mundial, las elecciones de Estados Unidos, aquí en España, la Dana. A nivel juvenil pasó hace unas semanas ya la muerte de Liam Payne, que era un cantante de una banda muy famosa, y que hubo una respuesta que nosotros encontramos bastante interesante en redes sociales, pues eso, teníamos en mente el hecho de que es verdad que los tiempos están cambiando y las reacciones y la forma de funcionar no deja de sorprendernos, aunque a veces parezca algo repetitivo. Pero sí, tanto, como decía, voy a empezar quizá por lo de la muerte de Liam Payne, que hace ya un poco más de tiempo. Nos sorprendió mucho la forma que tuvimos los jóvenes de afrontar un duelo, porque quizá ha sido la primera o la banda que más... fenómeno fan ha tenido en esta nueva era de las tecnologías digitales, y al final yo he sido muy fan de la banda, muy muy muy fan, pero aún así me sorprendió mucho la forma de reaccionar de las personas, porque cuando murió se trató de una manera muy cercana. O sea, la gente subía mucha historia hablándole a él o con fotos suyas o, sí, con discursos, como si realmente fuera una persona que conocemos. Y bueno, al final no es así. A mí me parece muy bonito que se ensalce todo lo que ha hecho y lo feliz que hizo la gente, que eso lo puedo entender perfectamente. Pero es verdad que, bueno, es una cosa que sorprende, y ya luego que se hagan chistes, que se juegue con la vida de personas famosas, creo que no nos sorprende tanto. Y esa es mi opinión sobre ese tema, así un poquito resumida. No sé qué querrán añadir Ramón y Inés. Vale, a ver. Bueno, buenas tardes. Yo con el tema de Liam Payne quería tocar... bueno, tengo como varias opiniones. Lo primero que quería comentar es el hecho, un poco lo que decía Lucía, que ha sido una muerte muy mediática porque era un cantante muy joven, si no me equivoco tenía 31 años, ¿verdad? Cuando murió, además tenía un hijo muy pequeñito. Y la gente como se tiene a los famosos como en un pedestal y los trata como a estos ídolos que realmente no lo ven como personas y con lo cual pueden exhibir lo que quieran en redes sociales. Y eso da un poco de miedo porque ha habido periódicos, tengo amigas de Perú y de Ecuador, y hay periódicos de sus países que literalmente han publicado de fotos del cuerpo de Liam cuando murió, de cuando estaba en el hotel. O sea, unas cosas súper denigrantes, como personas que publiquen tantísimas cosas de la muerte de Liam solo por el hecho de que era famoso. Eso me da mucho miedo. También hay mucha desinformación en redes sociales porque se estaban publicando pues fotos de dentro del hotel donde él estaba y de que sí, sustancia, como que se estaba hablando mucho de eso, cuando en realidad lo que se tendría que dar un poco de respeto a la persona, porque al fin y al cabo él era un cantante, pero también era un padre, y ahora su hijo pues se ha quedado sin padre, y no sé, creo que es muy de una falta de respeto que la gente, por muy fan que sea, como que esté publicando esas cosas en redes sociales, ¿no? Como comentaba, también la respuesta juvenil a la Dana a mí me ha dejado un poco sobrecogida. Es verdad que yo en mi vida es la vez que he visto una respuesta joven más fuerte. O sea, se han movilizado muchísimo la gente de mi entorno, por lo menos, tanto en la universidad, el consejo de estudiantes, que tengo varios amigos allí, una cosa impresionante, la verdad. Tanto la gente a nivel personal, en redes sociales, yo he visto mucha gente queriendo ir allí, queriendo colaborar. Supongo que también por la cercanía, que al final pues es un conflicto que nos ha pillado muy cerca. Si Ramón pudiese hablar, Ramón sí que está cerca de allí. Y bueno, también sorprende a mí es que me ha dejado un poco, por esa parte, obviamente orgullosa, pero también me da un poco de pena que realmente creo que la desinformación en los jóvenes es bastante significativa por la forma que tenemos de acceder a la información. No creo que sea nuestra culpa, pero al final, en el día, o sea, yo misma soy consciente de que no sé suficiente para discutir ciertas cosas y me da pena. Pero creo que es más importante ser consciente de eso que atreverme a hacer ciertos juicios de valor. Yo he visto muchísima gente discutiendo mucho sobre las responsabilidades políticas. Muchísimos jóvenes que al final te mandan o referencian vídeos de influencers o personas en redes sociales que te están leyendo un párrafo de ley y te están argumentando en base a eso. Y al final esto no son personas cualificadas. Entonces, creo que si algún joven llega esto a su oído, aunque no sea directamente, creo que sí debemos ser conscientes de que al menos la gente que está en instituciones o en radio, en la televisión, en la mejor de las situaciones tiene un mérito que le ha hecho llegar allí, pero al final en redes sociales puede hablar cualquier persona. Y tanto en este tema de la Dana como en el tema de las elecciones estadounidenses, creo que ha sido bastante fuerte la información que se ha obtenido a raíz de redes. Comentábamos también el papel de los famosos. Que no sé si Inés quiere decir un poquito la opinión que teníamos sobre el hecho de que ellos hagan campaña. Inés. Voy a unificar varios temas porque quiero comentar varias opiniones. Lo primero, hablando de famosos, se me había olvidado comentar algo de Liam Payne, y es justo lo que creo que está pasando, que es que, bueno, Liam Payne falleció hace, digamos, dos semanas, 20 días como máximo, y se habló muchísimo durante la primera semana después de su muerte, pero ahora ya como que se ha dejado de hablar de eso. Puede ser que porque hay otro acontecimiento a nivel mundial que están teniendo mucha más atención mediática, como el caso de las elecciones de Estados Unidos o ahora en España el caso de la Dana, pero creo que la sociedad tiene una tendencia a bombardear a la gente de información y de fake news y bulos cuando pasan las cosas, pero una semana después como que ya a todo el mundo se le ha olvidado y ya se deja de hablar de eso. Y bueno, en este caso, bueno, sí, era un famoso que murió, pero tengo miedo que pase lo mismo con Valencia, que es un territorio que ahora mismo está afectadísimo y que a lo mejor dentro de una semana la gente deje de hablar de eso y se le olvide que, bueno, hay familias que se han quedado sin nada y que van a tardar años en recuperarse. Y, bueno, otra de las cosas que me molesta también pero que quiero comentar relacionado con famosos influencers es que sí, hay muchísima gente, muchísima, que ha ido de forma voluntaria para esta ayuda. Aquí desde Londres incluso había una asociación que estaba recaudando también dinero para mandarlo allí a Valencia. Aunque luego tienen muchísimos otros influencers, que son los que en realidad consumen la gente en TikTok, en Instagram, los jóvenes, que lo que hacen es ir allí y se casa de gente, van allí, se sacan una foto y dicen, ay, hay que apoyar. Porque claro, como van rulando todos estos hashtags de Hashtag Valencia y un montón de cosas que ahora mismo están generando pues muchísimas visualizaciones porque, bueno, la mayor crisis climática que ha tenido España en este siglo, pues hay gente que está utilizando eso para ganar visitas, para ganar dinero a causa de esta crisis, lo cual es muy triste. Pero ole y chapó por toda la gente que genuinamente está apoyando, ya sea colaborando con, está donando un euro a no sé qué fundación o está llevando garrafas de agua, o hay muchísima gente que ha ido también con palas. Así que por ahí, genial. No sé si Ramón podrá comentar algo ahora mismo. Si no, pasamos al tema, al siguiente tema, pero ojalá se pueda hablar porque tú estudias ahí. Sigue igual de mal. Te escuchamos. ¿Ahora sí? Un poco mejor. Mejor. Sí. Pues sí, aquí obviamente ha tenido, bueno, en toda España ha tenido mucha repercusión, pero se habla mucho y salen muchas iniciativas de no solo de donar cosas, sino de ir para allá, para Valencia, en la propia universidad. Hay eso, ha habido varios grupos para hacer el viaje e ir ahí y ayudar. Y claro, ¿no? Al final, estando en la misma comunidad autónoma, pues es verdad que hay mucha gente muy, muy relacionada, ¿no? Con familia, que conoce gente. Entonces, sí que es verdad que lo estoy sintiendo bastante, bastante cercano por aquí. Comentaba Lucía, por ejemplo, tema de, bueno, Inés también, de desinformación y demás. Y yo al menos también como estudiante de Derecho, bueno, yo y mis compañeros sí que es verdad que vemos mucho también de, en cuanto a la gestión y tema de competencias, también mucho desconocimiento de la gente, intentando, bueno, más bien a dónde se achacan las culpas y las posibles soluciones que se intentan dar, que muchas veces pues no son las adecuadas o no son las posibles por motivos legales y demás. Pero yo al menos he defendido que, por muy equivocada que esté la gente, al final en una situación así es normal que la gente afectada esté frustrada y diga lo que diga. Y tampoco los podemos culpar por intentar buscar las responsabilidades de algo que prácticamente ha acabado con el trabajo de una vida entera. Al menos así lo veo. Y sobre todo también que se comentaba el esparcimiento de noticias falsas y demás, como por ejemplo la de aquel parking que decían que estaba lleno había de muertos. Sí. Multitud de muertos. Incluso basándose en la información de la cantidad de tickets que ese parking no emitía, pero se contaba una cantidad de tickets y demás. Y eso al final pues tiene mucho peligro, porque es que no hace otra cosa que calentar el ambiente, por así decirlo, que por si no estuviese ya lo suficientemente caliente. Y al final agitar todavía más a las masas, yo creo, en un momento en el que eso, se busca cooperación. Pero bueno, yo también he llegado a la conclusión de que igual que en, no ya todas las catástrofes, sino en todos los acontecimientos que ocurren, al menos aquí en nuestro país, que es donde yo vivo, siempre está los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre, yo creo. O sea que, por ese sentido, nada nuevo. Sí es verdad que cuando el caso de una catástrofe como esta, pues no deja de ser llamativo, y es que, sin duda, es relevantemente diferente. Pero y luego también el trato de los propios, los llamados influencers. De nuevo, yo no tenía tampoco ninguna esperanza en este tipo de gente. No les suponía una, digamos, una autoridad de conocimiento, una autoridad intelectual, pero no deja de sorprendente al final el maltrato que se le da a todo, los mensajes tan, diría yo, negativos, y los mensajes que se aprovechan para dar en situaciones como esta. Recuerdo uno de una chica muy conocida pidiendo, por favor, que la gente no robase en los supermercados, que no robasen, que los necesitaban, que todo estaba mal, y obviamente tuvo mucha repercusión en contra suya, con razón, por así decirlo, por el mensaje que daba. Y es que eso, me preocupaba la gente que vivía en tal burbuja social que cuando ocurría esto lo que querían era salir a defender a las grandes cadenas de supermercados, que con las tiendas que han acabado destruidas y con productos que no van a poder ni siquiera comercializar. También cuestiones como para criticar el sistema fiscal, diciendo que para qué pagamos nuestros impuestos si luego no se utilizan, no se ayudan, desde gente que vive en Andorra, intentando justificar, digamos, el por qué lo hicieron, viendo, veis, todos nuestros impuestos no sirven para nada. En fin, este tipo de mensajes que, como he dicho, no me sorprenden, porque ya no les supo, no, yo no esperaba nada de esta gente, pero es lo que digo, siempre cuando lo ven, te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Al menos yo. Si me permitís irrumpir en vuestro espacio, solo para dar dos notas positivas, claro, como has dicho, de todas las anécdotas, que porque yo también estoy mucho en las redes, pero me conmovieron especialmente cosas muy simples. Por ejemplo, una mujer el otro día, creo que era en Facebook, y decía: vivo en tal calle de tal pueblo, tengo electricidad, por favor, si alguien necesita, cargar el móvil. O sea, cosas muy sencillas. Y un muchacho que cogió un coche viejo del abuelo y dice: me voy cargado de botas que habían pedido. Y entonces no sabía la carretera, entonces se puso detrás de un camión, el camionero mosqueado porque dice: a ver, se para en un área de servicio y dice: es que no me sé las carreteras, pero yo te sigo hasta Valencia porque llevo el coche, que era un coche viejo. Bueno, solo comentar estas dos, sí, cosas, ¿no? De muy sencillitas. Ha habido cosas muy bonitas. Yo también sigo a algunos influencers que han usado muy bien, creo, su voz, en vez de para da una opinión que creo que no les corresponde porque no creo que tengan suficiente conocimiento para subir mensajes concretos de gente que a lo mejor decía: pues esta persona en concreto necesita esto, si alguien se lo puede dar porque son sus necesidades, no sé qué. Pues ha hecho muy bien. Sí, porque, sí, a mí me emociona. Por quedarnos un poquito en la parte, sí, positiva, ¿no? Completamente. Yo también tengo algún familiar que vive allí, pero también voy a decir una cosa positiva. Concretamente, una amiga que es aquí de Córdoba, tiene dos hijos bomberos y se han ido allí de voluntarios lo más rápido que han podido. Sí, sí. Aparte de otra gente, que los que no tenemos ya edad para ir a quitar barro, por lo menos pues hemos podido dar dinero a ONGs que sabemos que van a llegar bien. Bueno, era por ver la cara y la cruz, ¿no? Que todo, sí, lo que ha dicho Ramón, suscribo totalmente, sí, vamos. Sí, sí. Bueno, ¿seguís con otra, sí, cosa que queréis? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Como queráis, porque nosotros el final lo reducimos. Bueno, básicamente eso también. Yo me quedé pensando un poquito que estuvimos hablando la otra vez del papel de ciertos famosos para hacer campaña, ya más relacionado con el tema de las elecciones estadounidenses. Y es que le he dado alguna vuelta. Yo realmente no sé, yo si estuviera en su situación creo que me costaría no defender ciertas opiniones, pero es verdad que es brutal cómo, sobre todo cierta figura masiva, la gente suscribe lo que hacen sin importarle nada. O sea, entonces entiendo que Inés y Ramón me lo defendieron, el que también la postura de que deban mantenerse a lo mejor al margen, teniendo en cuenta la importancia de, o sea, el impacto, ¿no?, de sus palabras. No sé si queréis vosotros comentarlo. Yo espero que me oigáis bien. Yo al menos lo que opino es que hay mucha gente famosa y conocida que no son famosos y conocidos por... Va un poco en línea de lo que he comentado antes. No son, no han hecho ningún mérito intelectual, por así decirlo, para ser conocidos, como para tener esa legitimidad de digamos, adoctrinar, en el sentido más literal de la palabra, a la gente que la oye. Por eso muchas veces me veo opiniones y demás que sinceramente están muy mal fundamentadas y muy mal formuladas, y pienso que esta persona ya no es solo que no tenga el derecho a decir la opinión, que sí lo tiene. El tema es de dónde sale esta iniciativa, en fin. Y en el caso de los famosos, pues eso, no deja de extrañarme cómo de repente un famoso se manifiesta abiertamente tan a favor de un candidato en unos términos que no sé, como demasiado, como un discurso que parece que le han escrito, ¿no? ¿Y por qué, no? O sea, yo voy más bien a la motivación económica de cómo se compran esos, digamos, esas personas para que le apoyen. Y eso me preocupa porque creo que está quitándole un poco la autonomía a la gente de pensar por sí mismo. Pero es que con estas elecciones, ya casi concluidas, diría yo, si no ya concluidas, no ha dejado de sorprenderme cómo son las elecciones en Estados Unidos. La verdad que me parece algo prácticamente surrealista por cómo se llevan el trato, o sea, cómo se hace el sistema de votación, cómo fluctúa la cosa entre encuestas, resultados y todo. La verdad que me ha parecido brutal y creo que es algo que de verdad pienso, esto solo podía pasar en este país. Yo quería comentar también, a raíz de lo que ha dicho Ramón, lo primero, que a mí me parece bien que los famosos, en su poder, bueno, de difundir una gran voz, apoyen el hecho de que se vaya a votar, porque yo he visto muchísimo... Sí, bueno, claro, ir a votar. Claro, el hecho de que ellos digan, por favor, votar, tenemos que votar, o sea, ir a votar, eso me parece muy bien. Lo que pasa es que la mayoría de ellos normalmente dicen, ve y vota a tal persona. Y hay mucha gente que ve mensajes como a Taylor Swift que te dice ve y vota tal, a Billie Eilish que te dice ve y vota a Kamala, a Anne Hathaway que te dice ve y vota a Kamala, a otros que te dicen ve y vota a Trump, y la gente no se o lo idolatra tanto, o de verdad no piensa y dice, ah, como esta persona vota a tal, yo voto a tal. Espero de verdad que sea minoría, pero creo que es un error que gente famosa, que a lo mejor son cantantes o actores o actrices, que no tienen nada que ver o no están directamente, públicamente relacionados con la política, promueva que se apoye una campaña política a otra, ¿no? Porque la gente debería tener su propia opinión política. Pero bueno, fuera de eso, bueno, tenemos el clarísimo ejemplo de Elon Musk, que bueno, que creo que eso debería ser un caso aparte, porque Ramón, que es un buen seguidor de Twitter, yo llevo sin usarlo unos meses, ahora ha visto seguro los miles de tweets que ha puesto Elon Musk apoyando la campaña de Trump, que además ha financiado. Y que ahora, quién sabe, si ahora que ha ganado, pues tendrá un puesto. Y no solo Elon Musk, que hay muchas cadenas de televisión locales. O sea, que no puedes comparar, de verdad te lo digo en serio, un famoso con lo que es la Fox y otras cosas. Mm. Bueno, una desproporción, claro. Sí. Parece que Palestina ha vuelto a recuperar su cuenta. Por lo menos ya no le he tenido que volver a dar seguir, o no sé, el otro día. No sé, bueno, creo que sobre este tema todavía nos queda, no sé si os falta algo más. creo que hemos completado un poquito cosas que estaban esbozadas en otros momentos, ¿vale? Entonces, si le parece a Javi, que nos ponga un poco a Led Zeppelin, porque hoy me ha dado por un poco así de nostalgia, ¿no? Pero es que es Escalera al Cielo y, bueno, creo que tal como está, ¿por qué no? La esperanza, ¿no? Y muchas gracias, Ramón, que sé que te tienes que ir, ¿no? Venga. Muchas gracias. Hasta luego. con este... Bueno, es que esto es rock del bueno, todas las épocas es bueno, pero a ver, una sí, tiene nada. Su corazoncito, ¿qué le voy a hacer? No te rías, Javi, no, tengo mi corazoncito. Bueno, mira, empiezo, porque me parece importante, lo llevamos diciendo tiempo y creo que la acción la tenemos ya puesta hace tiempo. Hay un muchacho que se llama Javichu, el otro día oí una entrevista con su padre. Bueno, este en unas protestas contra un mitin de Vox en Zaragoza lo cogieron. Como sigue estando la ley Mordaza, que pone sobre todo el testimonio de fuerzas del orden sobre cualquier prueba, ahora mismo está detenido y nosotros seguimos. Ninguno de los tribunales que ha analizado el caso ha podido acreditar que Javichu ni los otros tres chicos condenados participasen en los actos concretos que causaron daños a vehículos y lesiones a policías aquel día. Pero, de momento, sigue, él está en la cárcel y está detenido. Entonces, nosotros tenemos una acción y, además, la están moviendo mucho en redes, libertad para Javichu. Y es muy importante recordar porque la ley Mordaza sigue sin derogarse y es la que permite que ocurran estas cosas. Me parece muy interesante para enlazar con el tema de Chile y las protestas de hace unos años, ¿no? Sí, por el... Seguimos con el derecho a la protesta, que parece que tiene retrocesos e intentan avances. Bueno, en Chile hay una buena noticia, que 5 años después del estallido social, quiero decir las protestas del año 2019, en las cuales 2 personas murieron y miles sufrieron lesiones, y todo pérdidas de un ojo, pérdidas oculares, pues después de esto por fin ha habido una investigación. Y 3 personas que ejercieron el alto mando de los carabineros van a ser investigadas. Esta investigación demuestra que es posible procesar no solo a quien apretó el gatillo, sino también a quien omitió evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre los manifestantes que, recordemos, que ejercían su derecho a la protesta. Es que lo que ocurrió en Chile en esas protestas, luego un cambio de gobierno, yo conocí en Madrid, en un taller del derecho a la protesta, al padre de uno al que le dispararon desde un lado y estaba el padre allí dando testimonio y era una cosa terrible con las imágenes que habían sacado. Otro caso que también quisiera, por ir alternando nuestro país y luego hablamos de otro, es el caso de Samuel Luis, que mucha gente no recordará porque además el juicio ha salido ahora con todo lo de la Dana. Bueno, este muchacho, le dieron una paliza con el grito de maricón de mierda y luego los que se la dieron, que se murió, decían que él intentó defenderse, que les había intentado pegar, que no era una agresión homófoba porque ellos no sabían que era homosexual. Bueno, el juicio se han oído testimonios de que le gritaron esto. Y además, los forenses, que los padres dicen ahora que es muy duro, han demostrado que es que no pudo defenderse y que muchos de las patadas y de los golpes que recibió le habían provocado una hemorragia interna que le hizo morir con 24 años. Y andan ahí echándose la pelota diciendo que ellos no habían sido los agresores. Entonces, bueno, creo que es muy importante combatir también todo este discurso de odio. Porque es como todo, unos lanzan los bulos, otros encienden la mecha. Luego a lo mejor el que acaba haciendo una barbaridad, pues como habéis dicho antes, no era el que en principio, pero se va inoculando, ¿no? El otro día en todo esto de las protestas, totalmente comprensible, estoy con Ramón, pero claro, le han sacado una foto a uno que llevaba una cazadora de la División Azul. Entonces la gente lo ha estado recordando, que es que ellos fueron a apoyar a los nazis. Entonces, bueno, que lo siento si era tu abuelo, pero que ahora de repente empezamos a borrar cosas, ¿no? Entonces, por eso el discurso de odio siempre muy peligroso, ¿eh? Y me refiero incluso para cualquier lado. O sea, incluso de me tomo la justicia por mi mano y todo eso, siempre es muy peligroso y nunca acaba bien. Y bueno, pues espero que haya también una condena, porque es muy triste este muchacho que murió a palos. Y ahora te queda a ti lo de Sierra Leona. Sí, nos vamos a Sierra Leona y un poco porque nosotras nos esforzamos en buscar buenas noticias. Y he encontrado una, avances, aunque sean parciales. Y creo que es un éxito que en Sierra Leona se acaba de aprobar una ley de prohibición del matrimonio precoz. Por tanto, a partir de ahora, en ese país, será delito casarse u obligar a casarse a una niña, a una persona menor de 18 años. La finalidad de esta ley es proteger los derechos de las niñas, ya que hasta ahora, con las bodas precoces y forzadas, lo único que se lograba era obstaculizar su derecho a la educación y su derecho a la salud. Quiero decir, porque se veían obligadas a abandonar la escuela a edades muy tempranas, con 12 o 13 años, o incluso antes a veces, y tenían embarazos a edades demasiado tempranas. Ahora lo único que falta es hacer una campaña para pedir a las autoridades de Sierra Leona la plena implementación de esta ley, en especial en zonas rurales, mediante el diálogo intergeneracional y con los lideresas y líderes locales y con las familias, para que ahora se implemente y se cumpla esta ley. Es muy importante, la verdad, es recordar lo que supone el derecho a la educación, porque hablamos de Afganistán, pero tenemos muchos casos en otros países y por eso nos parecía importante no perder nuestro enfoque, que es internacional, y acordarnos de otras situaciones y otros países que viven, claro, siempre en la precariedad, y especialmente las mujeres, sí, y con todo este problema de la escolarización. Como ya nos hemos alargado en otras cosas, pues por nosotras ya casi nos quedamos con La vida no vale nada, que hoy más adecuado que nunca. Bueno, siempre es adecuado, pero bueno, entre la escalera al cielo, los tiempos están cambiando, creo que al final no nos ha quedado mal la cosa, ¿no? Y La vida no vale nada. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ser y morirme en una cama, la vida.